Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos de Rock del Río. Nueva entrega de Rock del Río, hoy con un programa bastante variado. Vamos a estar repasando a un negro del blues, Fred McDowell y la Mississippi Blues. Vamos también a pasar a la primer banda punk rock de la historia, los Psychors de Perú, antes que salieran por allí por los 60, los Sex Pistols en los 70 y los Ramones de Estados Unidos y los de Clash de Inglaterra, según los críticos, primer banda punk de la historia, banda de proto-punk. Y vamos a cerrar con unos temitas de una banda uruguaya de pando liderada por el ex batero del estómago, el señor Marcelo Lazo. Me acompaña como siempre en controles, producción y locución Dante Gardo. ¿Cómo anda Dante? ¿Cómo anda Fernando Andrés? Carlini, compartimos el apellido y estamos compartiendo este programa Rock del Río, nueva entrega. Buenas noches y buenas tardes para quienes los escuchan, y buenas noches para quienes escuchen la repetición los días sábado a las 22 horas en La Espica FM 90.7, como decía Fernando, y tenemos un programa variado y con mucha historia, como siempre, al estilo Rock del Río. Le recordamos a la audiencia las vías de comunicación: el WhatsApp 0986-60892, correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com. Y bueno, por ahí nos pueden seguir en Facebook, también en Instagram. Y bueno, pueden sugerirnos bandas, historias de bandas y aquellas bandas que quieran ser divulgadas por este medio. Bueno, estamos a las órdenes, siempre abiertos para pasar por aquí en Rock del Río. Todos los nuevos proyectos, viejos, antiguos, actuales, que están guardados en los cajones, bueno, y lo que están haciendo aquí, las puertas, repetimos, están abiertas para todos. ¿Qué le parece, Fernando, si arrancamos con la historia de Fred McDowell, otro de los íconos del blues, del mejor blues de ahí, de la época cuando surgió toda esta movida bluesera en los Estados Unidos? Las roncas voces y las guitarras bluseras. Fred McDowell en la Mississippi lo descubrí solito, Dante. Y desde la primera vez que lo escuché, me enamoré de su música. Un gran guitarrista, un talentoso bárbaro, un fenómeno. Fred McDowell en la Mississippi. Y usted tiene la palabra. Bueno, empezar. Arrancamos con la historia de este gran artista blusero, como decíamos, Fred McDowell, que nació un 12 de enero de 1904 en Roseville, Tennessee. Fue un cantante y guitarrista de blues estadounidense, considerado el exponente más conocido del blues del norte de Mississippi. Logró el éxito en los años 60 durante el renacimiento del género, dando a conocer a un público más amplio el peculiar estilo de la región. Comenzó a tocar la guitarra a los 14 años, actuando en fiestas, cansado de la vida como trabajador del algodón. En 1926 se mudó a Memphis, donde trabajó en varios trabajos mientras tocaba su propia música. Recién a los finales de los años 50 logra su primera grabación, que tuvo un éxito comercial inmediato, y después de un corto tiempo comenzó a tocar en varios festivales a lo largo de la década de 1960. Bueno, Fernando, ¿escuchamos algunas canciones? Sí, de la historia pasamos un poco a la música, si le parece, Dante. Exactamente, vamos a escuchar las canciones Going Down the River y Keep Your Lamps. Vamos a escuchar esos temas. ¡Vamos! I got diabetic on a meal. Just keep on your love, keep on your love, keep on your love. She was a lover, well, it's don't get worried, don't worry. pasaba el llanto blusero de las guitarras y esa voz ronca típica de los bluseros de Estados Unidos. Seguimos un poco repasando la historia. En 1969 el Departamento de Educación de Mississippi hizo un documental sobre él titulado Bluesmaker. A pesar de su indiferencia hacia los nuevos géneros musicales, fue una figura predominante en rock y el público blanco. También tocó en discos con grandes artistas del rock de la época. Una de sus canciones, You Got a Movie, escrita por el reverendo Gary Davis, fue reeditada por los Rolling Stones en su álbum de 1971, Stick Fingers. Escuchamos ahora las canciones I Want Jesus to Walk With Me y Lamps Trimmed and Burning. Well, I want Jesus just to walk with me. Well, I want Jesus walk with me. All the while some of this Jesus just. Yes, I want Jesus just to walk with me. Walk with my mother, Lord, walk with me. Walk with my mother, walk with me. All while some other teenager will I walk with her, yes, walk with me. Thank you. Well, keep it your life. Keep it your life. Oh, tell me why. Keep it your life. Oh, tell me why. See what the Lord has done. Tremendos temas de Fred McDowell y la Mississippi Blues, este negro bluesero que realmente a mí me apasiona, tremenda música, muy buen guitarrista, impresionante, alucinante Dante. Bueno, seguimos con la historia. El estilo de Fred McDowell es ciertamente peculiar. En el paisaje del blues a menudo se acompañaba con una guitarra con una caja de metal para tocar mejor al aire libre. También usó cuello de botella en el estilo puro del Delta del Blues. A veces era acompañado a la voz por su esposa. Bueno, y vamos aquí cerrando un poco esta breve historia que estamos haciendo de McDowell y escuchamos dos últimas canciones de este gran bluesero, las canciones White Lifting y Shaking On Down. Vamos a esos temas. Vamos, vamos con esos dos temas de Fred McDowell y la Mississippi Blues.

con esta banda, Los Psychos. Los Psychos, Dante, dicen que es la primera banda punk de la historia. Banda de proto-punk. Exactamente. Antes que salieran los Sex Pistols en los 70, 10 años antes, salieron los Psychos. Antes que salieran los Beatles, 10 años después, salieron los Ramones de Estados Unidos, los Sex Pistols, como todos saben, y The Clash de Inglaterra. Pasamos a la historia, si te parece. Arriba. Fue una de las bandas de rock más influyentes y recordadas de Perú. Las originalidades de sus letras y estilos hizo que muchos consideren a sus miembros como precursores del punk o proto-punk, o como quieran llamarlo, en el país y en el mundo. Los temas se caracterizaron por ir contra el sistema y poseer una tendencia anarquista. La banda se inició en 1964 en el distrito de Lince, en Lima. Estuvo conformada por César Castrillón, Rolando Carpio, Erwin Flores y Pancho Guevara, quienes por aquellos años apostaron por tocar una música con un estilo salvaje y rebelde. Tenían apenas 19 años cuando comenzaron a tocar y desde sus inicios llamaron la atención del público por sus canciones. Para agregar algo y para que la gente que no sepa, dicen que era la primera banda punk de la historia del Perú, nada más y nada menos, los Psychos. Pero en inglés, el segundo punk de la historia es Gigipop y los Stooges. Y después salieron los Sex Pistols, como todos saben, en Inglaterra, y The Clash, y en Estados Unidos los Ramones. Ahora, si le parece, vamos a la música y escuchamos de esta banda las canciones Ana y Camisa de Fuerza. Vamos con esos dos temazos. Ana, no huyas de mí. Ana, corres de mi amor. Si yo nací para amarte a ti, Ana, no huyas de mí, porque Ana, corres de mi amor. Carga, literando carbón, de los Samarra. Cama los mosquitos. Cama de zapatos sin abrir. Pata romper e incendiar. Caramelo, chocolate. Cuatro aviones y un camión. En un buque de carga. Tirando carbón. Destrozando paredes. Quiero volar. Y me voy a comprar. La muñeca de trapo. Oh, oh, yeah. Oh. Bueno, ahí pasaban dos canciones de los Saicos, quienes entre 1964 y 66 dicen que la banda gozó de su auge. Lince, la ciudad donde fueron promovidos, el primer lugar en el que causaron sensación y luego continuaron en diferentes distritos de la capital del país. También tuvieron la oportunidad de presentarse en la televisión e interpretar sus más recordados éxitos. O aquel éxito, por sobre todos los temas que ellos tocaban, que era Demolición, un emblema de la banda, esa canción que hasta hoy se escucha con mucha efusión. A pesar de su corta existencia, fue uno de los grupos más exitosos de su época y el primero en Sudamérica en grabar sus propias canciones en español. Tenían un estilo tan visceral como agresivo, pero a la vez divertido, típico, como saben todos, del punk. En 1969 se dio su última grabación. Fue un 45 para el sello El Virrey, que contenía las canciones Besando a Otra e Intensamente, temas que prácticamente nunca ensayaron. Ahora, si les parece, escuchamos de los Saicos las canciones Cementerio y Fugitivo de Alcatraz. Vamos con esos dos temazos de esta bandaza que realmente muy agradecido. Un amigo de aquí, de Santa Lucía, tuvo la buena atención de regalarme un disco original de los Saicos del disco Demolición. Manuel Cedré. Él es guitarrista de Maquinaria Pesada, que le mando saludos. Bueno, un saludo para Manuel y bueno. Gracias a eso escuché esta banda antes. Bueno, a eso es lo que decimos cuando arrancamos el programa. Estamos abiertos a sugerencias porque entre todos hacemos este programa. Seguimos un poco más con la historia de esta banda. Luego de su separación, la banda se reunió en algunas oportunidades en 2010. Erwin Flores, César Castrillón y Pancho Guevara volvieron a tocar algunos de sus más famosos temas en la sede del Instituto Cultural Británico del Distrito de Miraflores. En aquella ocasión rindieron homenaje a Rolando Carpio, que había fallecido en 2005. Bueno, Fernando, nos despedimos de los Saicos con ¿qué canciones? Demolición e Intensamente. Vamos a esos temas. Demolición, que da nombre a ese disco que Fernando lo tiene en su casa y lo escucha. Una joyita, lo escucha. Muy agradecido, una joyita realmente ese disco que me regaló este colega, amigo del colectivo de la radio, el guitarrista de Maquinaria Pesada, que dos por tres lo juntábamos a escuchar música y mirá, y me dijo, Fernando, te voy a regalar un disco. Y ahí me regaló esa joyita, ese disco que lo tengo como una joyita de los Saicos. Bueno, escuchamos, como decía Fernando, Demolición e Intensamente y nos despedimos de los Saicos. Vamos, vamos. Ay, ay, ay, ay, ay, echemos abajo la estación de tren.

Esto es el bonus track. El bonus track. Hecha la presentación de Bonus Track, Fernando, Bonus Track de Rock del Río. ¿Qué vamos a presentar en el Bonus Track? Banda de Pando Rojo 3, banda de Les Bartero de los Estómago, el señor Marcelo Lazo. Nacido en Pando, como les dije, en 1969, Marcelo Lazo es un baterista que supo, como les dije, integrar dos de las bandas uruguayas más emblemáticas del rock pop dictadura, Los Estómagos y Los Buitres. Este proyecto marcó en 2020 su regreso a los escenarios luego de una ausencia de casi dos décadas. Con su primer trabajo discográfico llamado Bien Lejos, estuvo nominado a los premios Graffiti a Mejor Álbum de Punk Rock. La formación de Rojo 3 la completan el guitarrista Leonardo Viana, el bajista Gastón Gómez y el vocalista Diego De Luca, que lo tengo como amigo en el Facebook y el otro día, y hace un tiempo estuvimos hablando, y bueno, muy agradecido a él, porque gracias a él conocí a esta banda Rojo 3 para poder compartir aquí en Rock del Río. Bueno, ¿y qué escuchamos de Rojo 3? Vamos con tres temas al hilo. ¿Cuáles son esas canciones, Fernando, para ir cerrando el Rock del Río del día de hoy? Escuchamos las canciones Héroes del 86, Llenos de Nada y Tengo Derecho a Ser Feliz. Vamos con esos tres temas de Rojo 3. Somos el sueño de un proyecto fiel, de no mirar para el costado. Somos el tiempo, promesas. dado nunca un solo paso en falso. Y ha sentido ganas de volver atrás. Y han estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar. ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal. Y en la medianoche no se ha despertado con ganas de empezar. Sin querer a llorar, yo también cometí tantos errores. Tantas veces he tenido que sufrir, esperando de llegar tiempos mejores. He pagado amigos, esto ha sido todo por hoy. Como todos saben, ya hemos cumplido un segundo programa de este ciclo de Rock de Río 2022, que para recordarle que empezábamos con Frank McDowell a Mississippi Blues, luego con los Psychos de Perú y luego con Rojo 3, la banda uruguaya del Ebatero de los Estómagos, el señor Marcelo Lazo. Esto ha sido todo por hoy. Para los que quieren, no es obligación, porque no hay que andar obligando a la gente. ¡Escuchen rock! ¡Chao! Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí, en La Espica, 90.7. Rock del Río.